tenga buen ganado y plata, y también estancia es lo que pido yo. No tengo muchas pretensiones, vivir la vida sin pensar. Mañana tengo un vencimiento y no me alcanza, sin plata me quedé. Yo pondría en el diario busco mil, tiene que ser linda y con mucha plata, porque en una de esas aparece una, y si es fea, ¿cómo me voy a reír? Yo ya puse un aviso en el diario, pero todas buscan solo casamiento. Les pregunto cuánto tienen en el banco, y resulta que son todas como yo. Pondría en el diario busco novio, tiene que ser linda y con mucha plata, porque en una de esas aparece una, y si es fea, ¿cómo me voy a reír? Yo ya puse un aviso en el diario, pero todas buscan solo casamiento. Les pregunto cuánto tienen en el banco, y resulta que son todas como yo. Bueno, bueno, bueno.